La máquina no identificada con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini. Juliana Ferraro, buenos días, ¿cómo anda? Muy bien, ¿qué es la vida de Boldrini? Ceci hoy no pudo venir de vuelta, pero ya para el próximo lunes tengo entendido que ya retoma el programa conmigo. Te esperamos, Boldrini, te esperamos. Sí. Juliana, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, voy a hablar un poquito del primer contactado en ufología, del que se tienen, digamos, conocimiento, que fue George Adamski. Él es un polaco, nace en Polonia en 1891 y de ahí migra a los Estados Unidos a los 2 años de edad con sus padres. Los padres eran muy religiosos. Bueno, y se instalan en Nueva York. Ahí transcurre su vida y a los 17, 18 años ingresa al servicio militar. Los únicos estudios que él tiene son estudios primarios. Y siempre le gustó investigar filosofía, teosofía, religión. Así que impartía clases también por fuera a distintos grupos, incluso también en escuelas primarias. Bueno, en 1917, a los 26 años, él se casa y, bueno, su mujer lamentablemente a los pocos años muere. Y en el año 1940 conoce a una mujer que iba a sus clases, la cual lo lleva a trabajar con ella en su restaurante en California, muy cerquita de un observatorio astronómico que hay, que es el Observatorio Astronómico de California en San Diego, en el Monte Palomar. Ella trabaja muy cerquita de ahí entonces y le cede unas 8 hectáreas a este señor, a George Adamski, y él entonces tiene tiempo libre para continuar sus investigaciones y también investigando astronomía. Se compra 2 telescopios, uno de 6 y uno de 15 pulgadas, y empieza a investigar los cielos. Y una noche de 9 de octubre de 1946, en una lluvia muy importante de meteoritos que hay en esa zona, él ve una nave en forma de cigarro en la luna. Y bueno, le saca fotos. Y curiosamente esa misma noche testigos también llaman a la radio para decir que esa nave realmente la habían visto más personas. A partir de allí él se hace muy aficionado a esto, digamos, y le entra una curiosidad muy importante porque empieza a sacar cada vez más fotografías, no solo en la luna, sino también en nuestra atmósfera, digamos. Y eran realmente muy impactantes porque algunas tenían a lo que comúnmente nosotros ahora en ufología se conoce como la nave nodriza, que es una especie de cigarro, de la cual salen varios platos voladores. Y de esas fotografías Adamski tenía varias y las publica también en sus libros. Esto, fue entre los años 46 y 52. En el año 1952 ocurre un fenómeno que es el más importante, el más impactante en la ufología, que es prácticamente que una noche él va con un grupo de personas. Estas personas él las había conocido recientemente, a 4 de ellas, y las otras 2, bueno, eran ya amigas de él. Y se van hacia el desierto de California esperando poder contactar con uno de estos seres que supuestamente, y según ellos, tripulaban estas naves. Eran gente muy estudiosa del tema, digamos. Y tenían información aparte que no la dan bien a conocer, pero se da a entender de que ellos tenían algún indicio de que esa noche algo iba allí a pasar. Adamski se adelanta con su telescopio y en un momento, bueno, ven bajar una nave, una en forma de cigarro, digamos, y después ven que sale de allí un plato volador, que comúnmente se conoce como plato volador. Pasan las horas y Adamski en un momento le pide al grupo que se quede por detrás porque él quería intentar saber si él podía llegar a tener una comunicación él solo. Y bueno, sí, aparece un humanoide, un humano prácticamente de 1,65 m de altura, de cabellos rubios, ojos claros, que lo saluda y empiezan a entablar una conversación en forma telepática, porque hoy sabemos nosotros, por lo menos los que investigamos estos casos, que todos los seres del espacio se están comunicando con personas en la Tierra en forma telepática. Adamski tenía información de esto y lo intenta, y bueno, y empiezan a entablar esa conversación. El ser le dice que viene de Venus y que en la Tierra estamos muy mal. Las bombas atómicas que se habían detonado en Hiroshima y Nagasaki los tenía muy preocupados y querían que dejemos de hacer esas cosas, de estar con guerras y con bombas atómicas, porque decían que una catástrofe iba a venir en un futuro y que él se lo tenía que comentar a sus máximas autoridades políticas en la Tierra, y lo tenían que saber las principales potencias. Además, conversaron entre otras cosas sobre cómo era su planeta, digamos, cómo vivían en Venus, y Adamski tenía información de que en realidad en su planeta las condiciones no eran, digamos, apropiadas para mantener vida. Y ellos decían en realidad que la habían mejorado artificialmente y prácticamente casi todos los planetas del sistema solar en realidad estarían poblados, solo que con condiciones que nosotros, por ahí, con determinadas condiciones podríamos llegar a vivir, pero no como estamos ahora acá, como adaptados, digamos. Bueno, eso fue una de las primeras conversaciones que tiene. Luego tienen otra más en otro encuentro, el 13 de diciembre de 1952, en donde le dicen que el 25 de diciembre de ese año va a haber una aparición muy importante en una base, en la base Edwards de California, y pedían por favor que estén allí presentes autoridades máximas, tanto tres personalidades principales en lo político, en lo religioso y en medios de comunicación. Es así que esa noche realmente sucede un evento así, muy choqueante. Van tres personas que son, un familiar muy directo del presidente Truman, que era el presidente de los Estados Unidos en ese momento. También van un religioso de muy alto rango en la iglesia metodista y un importante también señor que tenía un alto rango en los medios de comunicación de Estados Unidos. Y dicen que sí, que efectivamente se llevaron una sorpresa increíble porque esa noche aparecieron cinco naves del estilo de las que relata Adamski, de tipo de plato volador. Incluso desaparecieron y volvieron a aparecer en varias oportunidades y estuvieron muy cerca de ellos, cosa que fue un mensaje, digamos, muy importante. Le creyeron evidentemente a Adamski, ¿no? Adamski, que en algún momento, y según cuentan, digamos, las crónicas, llegó a recibir un reconocimiento por parte del Papa de ese entonces, que era Juan XXIII. Sí, esa fue una anécdota muy importante. De hecho, Adamski lo llama el Duque de Edimburgo en su momento, alrededor del año 63, y le dice por favor que le tiene que entregar algún paquete y un mensaje que se lo tiene que entregar Adamski personalmente al Papa Juan XXIII. Adamski va a Edimburgo, recibe toda esa información y de hecho a los pocos días el Papa se comunica con él para que le haga entrega de lo que sabía que le tenían que entregar. Esto fue muy, muy importante, muy impactante. Y hay otra anécdota también en cuanto a esto que habla del secretario del Vaticano, en ese momento del secretario de Juan XXIII, que saca una noticia en el año, creo que es 1985, en un diario muy importante que era el Sun de Estados Unidos, publicando la noticia de que realmente el Papa Juan XXIII tuvo contacto con seres de otros planetas en el parque de Castel Gandolfo, en el Vaticano. Incluso uno de esos contactos fue presenciado por él mismo, por este secretario. Y bueno, ahí también tendríamos algo más como para coincidir en los relatos que tiene Adamski. ¿Se sabe qué es lo que le entregó a Adamski? No. Se sabe que sí le entregó un mensaje y un paquete, por lo que dicen la información, digamos, que se maneja. Pero no, el mensaje en sí no se conoce. Sí, el Papa Juan XXIII en su momento le dice al secretario que, digamos, el Papa recibe el contacto con un ser, pero no deja que el secretario se adelante para tenerlo. Y el Papa le dice que, que Dios en realidad existe, pero que hay más hermanos nuestros desparramados prácticamente en todo el universo y que no somos los únicos. Eso fue, no lo dijo con estas palabras, pero lo dijo algo así, ¿no? Después una curiosidad muy, muy impactante también que por ahí hay que destacar. Hay un testimonio justo por los años 52, que es cuando Adamski comienza con sus contactos. Hay otro contactado en México que surge, que es Salvador Villanueva, el cual dice también que tiene contacto con seres de Venus de estas características y con naves de las mismas características que dice Adamski, justo en ese momento. Es como algo muy llamativo, ¿no? Es una coincidencia importante. Y por otro lado, quería destacar también que en Canadá, si bien esto no tiene mucho que ver con esto, pero en realidad sí, había un proyecto en ese momento que se llamaba el Proyecto Magneto, del cual Paul Hellyer, que es el exministro de Defensa de Canadá, hace muy poco dijo que sí, que ese proyecto en realidad existió. Era un proyecto por el cual trabajaban científicos y militares en tratar de realizar algún tipo de mecanismo por el cual contactar con otras civilizaciones interplanetarias, y que había surgido de investigaciones que había hecho Nikola Tesla y que dicen que no pudo lograr terminar porque muere antes de terminar este tipo de experimentos, y que de hecho dicen que logran tener algo así con ayuda de venusinos justo en los años 50. Dicen que hay un grupo de científicos, que uno de ellos es Matthews, que era un asesor de Tesla en su momento, que contaba con gran información. De hecho, dicen que reciben ellos mismos a venusinos en esa época que les dan información tecnológica, digamos, para poder llevar a cabo sus experimentos. ¿Qué pasó con Adamski a lo largo de su vida? A lo largo de su vida, Adamski fue muy ridiculizado. Quisieron, digamos, desde todos los medios tratar de hacer ver que Adamski en realidad... Muchísimos medios, no todos, a ver, pero muchos quisieron hacer ver como que Adamski en realidad no era real lo que él contaba, cuando en realidad... Lo quisieron hacer pasar por loco. Por loco, sí, tal cual. Pero hay cosas que surgen, como las que estábamos contando, ¿no? Los mensajes del Papa. Incluso tuvo también una reunión muy importante con la reina de Holanda en el año 59, si no me equivoco, con la reina Juliana de Holanda, que también estaba muy interesada en estos temas y quería saber sobre estos temas. E incluso en Edimburgo también, el duque de Edimburgo le pidió también a unos chicos en Estados Unidos que por ese momento habían sacado unas fotografías, que le lleven también fotografías porque la nave era la misma que describía Adamski, era la misma nave que había fotografiado a Adamski en los años 50. Hay muchas coincidencias en cuanto por lo menos características de las naves, en cuanto al mensaje que dan los venusinos a él y a, en ese momento en México, a Salvador Villanueva. Y por otro lado, el trabajo que, si bien no tiene mucho que ver, pero bueno, lo que yo decía del trabajo científico que se estaba llevando a cabo en Canadá, en un proyecto secreto en el que estaban tratando de realizar ese tipo de herramienta de comunicación con otros seres a partir de tecnología venusina. Para quienes quieran buscarlo al canadiense, ¿cómo se llamaba el funcionario? Matthews es el apellido del asesor de Tesla que trabajó en este proyecto, y el líder del proyecto era de apellido Smith. Perdón que ahora no tengo acá el nombre. Me refiero al que habló de esto hace poco tiempo, que era ministro de Defensa, Paul Hellyer. Paul Hellyer fue el ex ministro de Defensa de Canadá y dio a conocer que sí, que este proyecto realmente existió, si bien no dio a conocer todo lo que él sabía. Bueno, lo buscan, está en YouTube, Paul Hellyer hablando ante el Congreso de su país, contando algunas cosas. Y para quienes quieran saber más de los contenidos de La Máquina No Identificada, ¿cómo podemos hacer? Bueno, pueden entrar al Facebook, a La Máquina No Identificada, y si no al blog, que es www.lamaquinanoidentificada.blogspot.com.ar. Y allí, bueno, si quieren dejarme mensajes o testimonios, si tuvieron testimonios paranormales o de fenómenos ovnis, los acepto y los voy a estar comentando si quieren en la radio. A ver, un segundo, que no entendí nada, Daniel. Bien. Está bien. Bien, algo a propósito del Facebook. Pero bueno, estamos estrenando el Facebook de La Máquina No Identificada, sí. Más el blog, que ya lo anunciamos la semana pasada. Y bueno, y el teléfono de la radio, que a veces me lo piden y yo no lo sé, pido disculpas, es... 4520382, 4529631. Así que nos pueden llamar también en el rato en que Juliana nos visita. Dice Daniel, y con razón, que los digo porque, bueno, los tengo de frente, vos los tenés de espaldas, pero bueno, me los aprendí. Les juro que me los aprendí hace 1000 años que estoy acá adentro. Juliana, muchas gracias. Te esperamos el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta luego.